En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. No estamos todas, falta Dayana desde hace 50 días. Dayana Ginaro, joven de 15 años de nuestra comarca, continúa desaparecida desde hace más de 50 días en medio de una investigación judicial y policial que deja mucho que desear. Desde la organización Buscamos a Dayana, recordaron el hecho y cuestionaron seriamente el accionar de las instituciones que deben resguardar a las y los jóvenes y aplicar los mecanismos de búsqueda ante estos hechos. A través de un comunicado, señalaron que se perdió la cuenta en el momento que las líneas de investigación focalizaron en Dayana, responsabilizando a la adolescente de 15 años de su desaparición. Se perdió la cuenta cuando tardaron semanas en cerrar los egresos y accesos de nuestra ciudad. Se perdió la cuenta cuando solicitaron un perfil psicológico, intentando instalar en la comunidad que hay una probabilidad de que Dayana sea propensa al suicidio. Se pierde también la cuenta en los discursos de los medios de desinformación, cuyas notas replican sin mayor análisis críticos aquellos decires absurdos, inapropiados y cobardes de las y los funcionarios intervinientes en la desaparición de Dayana, señalaron en este comunicado. Reiniciarán los trabajos en el vacunatorio del Hospital Sati. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la firma Silpa firmaron el contrato para terminar con la obra del vacunatorio del Hospital Artemides Sati de Viedma. Las tareas se retomarán la próxima semana con un plazo de ejecución de 120 días. Los trabajos generales de terminación incluyen los rubros de carpintería, vidrios, revestimientos, tabiques divisorios y pintura general. Asimismo, se proveerán y colocarán artefactos eléctricos, sanitarios, mobiliario y equipamiento específico, incluido el traslado y reubicación de la cámara frigorífica existente. En el sector de servicios generales, ubicado sobre la calle Tucumán, se proveerá y colocará un nuevo equipo de suministro energético de emergencia que abastecerá tanto el vacunatorio como el hospital en general. Causa de corrupción de menores, legisladores del Frente para la Victoria respaldaron a Javier Yud. El bloque del Frente para la Victoria respaldó al legislador Javier Yud en la investigación de la causa por presunta corrupción de menores, encuadrando el hecho en la política. Destacan que la política, aún es el peor de los escenarios, tiene sus límites. El comunicado, titulado Respaldamos a nuestro compañero Yud, resalta que los legisladores creen plenamente en su inocencia y piden celeridad y profesionalismo en la actuación de las instituciones judiciales. Aprobaron el aumento del 100% en el estacionamiento medido y pago. Por unanimidad, el Consejo Deliberante de Viedma aprobó un fuerte aumento en la tarifa del estacionamiento medido y pago, que pasará a costar 10 pesos por hora. El costo para estacionar en el radio céntrico de la ciudad no sufría cambios desde hace 3 años y era un permanente reclamo por parte de la entidad que presta el servicio. La sesión se realizó en las instalaciones de la Escuela Especial número 7 y durante su transcurso también se aprobó sobre tablas y por unanimidad el proyecto de comunicación a la legislatura provincial para crear un fondo de compensación por la quita de subsidios en el transporte público. Trabajadores de la salud y sindicatos protestaron frente a los hospitales públicos en la provincia. En adhesión a la Jornada Nacional de Lucha en Defensa de la Salud Pública, ayer jueves, trabajadores autoconvocados de las distintas áreas de los hospitales realizaron volanteadas y radio abierta en los ingresos a los edificios. Entre los reclamos, los manifestantes exigieron la restitución al rango de ministerio de la actual Secretaría de Salud, el pago de la deuda del PAMI que asegure la cobertura de medicamentos a los jubilados, el rechazo a la cobertura única de salud que impulsa el gobierno, a la que calificaron como mercantilista, También la baja de vacunas en el calendario nacional, el recorte de subsidios en el marco del proyecto de ajuste del Gobierno Nacional expresado en el presupuesto 2019, que es en la práctica una política dictada por el FMI. Proponen eximir del IVA al transporte urbano de pasajeros. La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley para que los servicios de transporte urbano de pasajeros estén exentos del impuesto al valor agregado. La iniciativa fue impulsada a raíz de una comunicación del Consejo Deliberante de Bariloche. El transporte urbano es un servicio esencial para las trabajadoras y trabajadores. Lamentablemente estamos frente a un contexto de escalada generalizada de precios que día a día castigan más a las familias argentinas, advirtió la senadora. Además, dijo que en situaciones de crisis agravadas por un proceso inflacionario creciente que afecta y erosiona los salarios, como también las prestaciones que reciben jubiladas y pensionados, es menester contemplar los costos y generar herramientas para preservar el empleo. Se viene el Festival Solidario Movida por Dos. Este evento, organizado por el conductor del programa radial Movida por Dos, emitido por Radio Encuentro, reunirá músicos, artesanos, puestos de comidas, entre otros. La actividad será el domingo 6 de octubre desde las 14 horas en la plazoleta del Fundador frente al Centro Cultural y se pide a los vecinos que, además de llevar mate y reposera para compartir, se colabore con alimentos no perecederos que serán entregados al merendero del barrio Loteo Silva de nuestra ciudad. Las noticias nacionales. La producción industrial sigue cayendo. La actividad industrial cayó 5,6% en agosto frente al mismo mes del año pasado, informó ayer el INDEC. Con excepción del sector automotor y la siderurgia, todos los rubros de la manufactura exhibieron bajas en los niveles de producción. Se destacó la merma de la metalmecánica, química, caucho y plástico y textil. Con la baja de agosto, el acumulado del 2018 dio por primera vez un resultado negativo del 0,8%. Se estima que esa cuenta siga en declive hasta bien entrado el 2019. De hecho, casi el 60% de los empresarios consultados por el organismo estadístico oficial anticipan una baja de la demanda interna para el periodo septiembre-noviembre. Hay además una fuerte destrucción del empleo industrial. Absolvieron al expresidente Menem por la venta ilegal de armas. La Cámara Federal de Casación Penal absolvió este jueves al expresidente Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Consideraron que no se cumplió el principio de plazo razonable para arribar a una condena firme. El tribunal estuvo integrado por Liliana Catucci, Carlos Máiquez y Eduardo Rigi. La resolución fue en el marco del expediente que se inició en 1995 y luego de 23 años de recorrido judicial, el senador fue condenado a 7 años de prisión y ahora absuelto. Masiva movilización en defensa de la salud pública. Miles de personas participaron de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública. La movilización reunió a más de 300 organizaciones políticas, sindicales y sociales de todo el país. La multitud se concentró frente al ex Ministerio de Salud de la Nación y ocupó todo el ancho de la Avenida 9 de Julio. Pasadas las 13 horas, se dirigieron hacia Plaza de Mayo, donde hubo un acto en el que se leyó un documento en repudio a la degradación del ministerio y el ajuste en la salud llevado adelante por el gobierno de Cambiemos. En el acto, las agrupaciones denunciaron que el gobierno redujo y subejecutó el presupuesto destinado al área de salud, lo que provocó el vaciamiento y cierre de programas y falta de medicamentos e insumos básicos. Entre estos recortes, se eliminó la dosis de los 11 años contra la meningitis del Plan Nacional de Vacunación. siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.